quiero edificar mi casa sobre la roca. Quiero caminar contigo con paso firme, entregarte toda mi alma a tu servicio, Jesús, y sentir conmigo siempre tu tierna presencia. Quiero agradarte siempre y hacer tu voluntad. Quiero vivir tu palabra y caminar en tu luz. Entregarte mi alabanza y mi adoración, Jesús, y sentir que estás conmigo todos los días. Yo no sé vivir sin ti, Dios de mi vida. No quiero ni imaginarlo, perderte un día. Guarda esta pobre alma, amado mío. Escóndeme en el hueco de tu mano, toma mi vida. Jesús, Jesús, tú sabes que no puedo vivir sin ti. Jesús, Jesús, tú sabes que nací para servirte a ti. Jesús, Jesús, yo sé que un día miraré tu bello rostro. Jesús, Jesús, te abrazaré y me acurrucaré a tu pecho y te diré, Señor, ven. Quiero edificar mi casa sobre la roca. Quiero caminar contigo con paso firme. Entregarte toda mi alma a tu servicio, Jesús. Y sentir conmigo siempre tu tierna presencia. Quiero agradarte siempre y hacer tu voluntad. Quiero vivir tu palabra y caminar en tu luz. Entregarte mi alabanza y mi adoración, Jesús, y sentir que estás conmigo todos los días. Yo no sé vivir sin ti, Dios de mi vida. No quiero ni imaginarlo, perderte un día. Guarda esta pobre alma, amado mío. Escóndeme en el hueco de tu mano, toma mi vida. Jesús, Jesús, tú sabes que no puedo vivir sin ti. Jesús, Jesús, tú sabes que nací para servirte a ti. Jesús, Jesús, yo sé que un día miraré tu bello rostro. Jesús, Jesús, te abrazaré y me acurrucaré a tu pecho y te diré, Señor, vencido.